a la vela. Guacha, están mamando reata, los tienen la gata, están lamiendo patas. Oigan, señores, ¿cómo están? Yo soy Iván Femal, la mole. Oye, deja sacarme el chicle. Sale esta onda ahorita, digo, y a lo mejor ya es viejo, pero lo tenía que explicar. Tenía que platicar de eso, de la Lady Cachonda. Sale un audio en las redes sociales donde, una chava dice: yo soy, es de Obregón, Sonora, creo, la vieja. Dice: yo soy felizmente casada, tengo mis necesidades sexuales y mi esposo nunca está, trabaja mucho, se parte la madre. O sea, me da a entender que el vato se parte la madre para tenerla al centavo a la vieja, traerla en, vi algunas fotos en racers y en buenas bolsas y buena casa, que me imagino que el vato le va bien. La vieja, a la persona que le está mandando el audio, le dice que tiene un novio que te aparte se la coge y que también la aliviana. Y al que le está hablando le dice: yo soy una persona cachonda, necesito que me estén cogiendo, pero no soy puta. Pero no soy puta. Entonces dime, ¿qué vergas eres? Eres Superman, eres pinche la Mujer Maravilla. Tienes a tu esposo que te coge cuando llega a la casa, tienes a un novio y todavía le estás exigiendo o diciendo al vato que le estás grabando el audio que te meta a la verga, güey. Disculpe, con todo respeto, no hay otra palabra que más acomodada que puta. Puta, si pudiera editarlo aquí lo pondría. La morra le dice al vato, me da mucha risa porque le comenta al vato: oye, no, pues mira, yo sé hacer muchas cositas y la chingada, que por el Yopi, que por el no me niegues, por el túnel de chocolate. Pero pues, obviamente dice: yo no soy puta, no cobro, pero si me dejas 2,000 pesos para el taxi, no me quejo, ¿no? Déjame un incentivo. No es de criticar, digo, a ver, sabemos que hay un chingo de viejas así, que se hablan en chile y que dicen: ¿sabes qué? Me encanta la pilinga, y pues, si me la quieres meter, no tengo ningún problema, pero ocupo que me dejes un dinerito. Y hay hombres que tienen dinero y lo pueden hacer, les sobra el dinero. Yo no dudo que el vato, que es su vato, el que es su esposo, pues también, si tiene lana para traer a la vieja, creo que la vieja está buena, tiene lana para pagarle, para darle dinero a otra nalga, ¿no? Aquí mucha gente critica a la vieja, otras personas no la critican. Yo no critico a la vieja, nomás lo que critico es cómo dice ella que no es. O sea, dice ella: me meto a la verga de 3 vatos diferentes, me dan dinero, pero yo no soy puta. Yo no soy puta. Entonces, ¿qué eres, mija? La prostitución se supone que tú das un servicio y te dan dinero. Si coges por gusto, ahí sí te la paso. Eres puta, puta coge por gusto, ¿no? De que no, pues yo te pido lana, me gusta ese güey, me lo chingo y se chingó, ¿no? Pero la morra sí, la aplicó muy sabroso, ¿no? De: yo tengo a mi esposo, no me falta nada, tengo dinero, tengo todo. Tengo a mi novio que me da mi dinerito, me da mis, pues mis 3,000 pesitos. Y me deposita mis 2,000 pesitos para mis cositas, para mis chacharitas. Y pues si tú me quieres meter la pipí, pues obviamente pues ahí unos 1,000, 2,000 pesitos. Pero no soy puta. Hashtag no soy puta. Desgraciadamente o afortunadamente todos tenemos una amiga así. Que te dice: no, güey. O sea, yo, está bien, cojo contigo, güey. Pero al chile no soy puta, güey. O sea, yo no soy puta. O sea, cojo contigo y que me das 1,000 pesos así nomás para comprarme cigarros. Pero puta no soy. Si tú, aquí va a estar el reventadero, tienes una amiga que le encanta las varijas y que le pega a la Lady Cachonda, etiquétamela o ponle foto, porque pues digo, hay que ver opciones, el catálogo, hay que hacer catálogo de raza, hay que hacer catálogo. No digas que no le pegas a la putencia, amiga, si en verdad te encanta la putencia, si eres una, y no es de criticar, cada quien hace de su culo un papalote, güey. Pero si eres una chica que te gusta probar de varias velas, de varias, podríamos decir, micrófonos de carne, no salgas con que, pues, no soy puta. Te encanta la pilinga, te encanta, ni pedo. Pero bueno, señores, mándenme ahí sus posts en Facebook. Gracias a toda la gente que me sigue, soy La Mole. Tengan un excelente fin de semana, pásela chingón, y ojalá que se tupan una de esas de que, píchame la botella, píchame las bebidas, y el hecho que me la metan, no, muy su putarío, güey. Saludos. Ah, qué pinche Lady Cachonda.